Nuevamente, buenos días. Nuevamente, un gran saludo a usted. Y bueno, desde hace mucho tiempo trabajaba acá como intendente y como director de Seguridad Ciudadana en el municipio. Sí. Justamente mi presencia acá en el Alto se debe a que hoy por la mañana se ha inaugurado una oficina regional, la Dirección Regional de Interpol El Alto. Se ha suscrito un convenio entre el gobierno municipal, las organizaciones sociales, los representantes de la sociedad y la policía boliviana. Justamente ellos tienen funciones específicas con relación al movimiento extranjero en nuestro país. Y bueno, también se va a constituir un módulo policial que va a cooperar con la seguridad de todo ese sector que es muy comercial. ¿Sí? Y que anteriormente, bueno, tratamos de que sea un módulo policial, pero ahora ya se lo logró desde gestiones pasadas. Según tenemos antecedentes, desde el 2006 o 2007, que mal no recuerdo, ha empezado con ese proyecto. Pero ahora ya está consolidado, está la Dirección Regional de Interpol en ese lugar para tratar de prestar un servicio de seguridad a la población alteña. ¿En qué zona está localizada esto? Justamente tenemos aquí en la parte de la avenida periférica que tiene aquí, ¿sí? Pasando la... donde está el teleférico, ¿sí? Unos 300 metros más al fondo. Ajá, y bueno, ahí tienen, son tres pisos, uno para dormitorios, otro para oficinas, y lo otro para alguna reunión, todo eso. Considero que es un lugar cómodo para el personal policial para poder trabajar y dar un mejor servicio a la población alteña. Claro. ¿Y la Interpol qué operaciones realiza? No creo que es como una especie de patrulla de auxilio ciudadano, ¿no? Que inmediatamente acuden a la ciudad, llamada al ciudadano. ¿Tiene otras competencias seguramente? Evidentemente, ellos tienen la policía internacional, así llamada. Ajá. Tiene contacto con todo el mundo, especialmente con su agencia principal que está en Francia. Entonces, pero amén de la función específica que va a cumplir Interpol, sí, en la jurisdicción alteña, también se convierte en un eje principal de seguridad para ese sector. Imagínense, entonces cualquier momento, no solamente ellos van a estar cumpliendo la labor de Interpol, sino también tratar de prestar un auxilio o hacer de que otras unidades se constituyan en el lugar para que den el servicio que requiera la población. ¿Con cuántos efectivos? Mire, eso no lo puedo decir porque hoy, como se ha inaugurado, eso tienen seguramente su director regional, mi coronel Remon. Es el director nacional, él se encuentra en el lugar ahorita seguramente haciendo detalles para que empiece, o en realidad está empezando a funcionar a partir del día de hoy. Claro, esto es un gran logro, por lo menos para la ciudad de Alto, coronel. Así es, amén de que yo he trabajado ya en cuatro gestiones acá en la ciudad del Alto, entonces la mayor preocupación de la ciudadanía alteña es la seguridad. Entonces con esto yo creo que la policía boliviana está dando un aporte también para que el ciudadano alteño, la ciudadana alteña, pueda salir de sus domicilios con tranquilidad, retornar a sus domicilios y descansar con tranquilidad mientras nosotros los policías estamos resguardando su seguridad. El trabajo de la Interpol es en coordinación con la FCC, el Comando Regional del Alto, los bomberos, el PAC y otras instituciones seguramente. Con todas las dependencias policiales, con todas las dependencias policiales, con todos los organismos y unidades operativas, dependencias especializadas de la policía que tenemos, y todos hacemos un solo cuerpo para un denominador común que es la seguridad de la población alteña. Y bien, coronel, ¿algo más que desea agregar con él? Mire, se aproxima el 6 de marzo, es un nuevo aniversario de creación de la ciudad del Alto. 29 años. Así es. Les doy un abrazo desde el señor alcalde, todas las autoridades, no solamente políticas, policiales, militares que están acantonados acá, y a toda la población alteña, que tengan días mejores, que la ciudad del Alto siempre crezca, que su población siempre tenga los servicios de salud, que su población siga pujante como lo es, que tenga esa fuerza para seguir adelante y, lo más importante, que todos se encuentren unidos. Así vamos a construir una Bolivia mejor. Muy bien.